Sección 24 de Compendio de Historia de la América Central por Agustín Gómez Carrillo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por M. Pinedaga. Capítulo 20. Cambios políticos. Parte 1. Las rivalidades entre Granada y León sugirieron la necesidad de establecer la capital en un punto céntrico para que ni una ni la otra de las poblaciones dichas tuviese motivo de queja si no era preferida para la residencia de los supremos poderes. Eligióse al efecto a Managua, y el 24 de junio 1857 se estableció allí un gobierno provisional compuesto de Martínez y Jerez, demócrata este último, legitimista el otro. Queríase conciliar los intereses de los dos bandos políticos, preparando así las bases de la paz pública, y fundábase en tal propósito el nombramiento de los dos referidos ciudadanos. Los gobiernos de Guatemala, El Salvador, Honduras y Costa Rica reconocieron a la nueva administración nicaragüense. Era aquella una interinidad, y para ponerle término y calmar más y más los ánimos, emitió el gobierno provisional de Managua, fines de agosto, un decreto convocando a elecciones de diputados para una asamblea constituyente. Instalóse esta el 8 de noviembre y eligió presidente de la República al general don Tomás Martínez, quien se posesionó de su alto puesto el 11 de ese mismo mes. En 1858 expidió la citada asamblea una nueva carta fundamental. Martínez estuvo en el mando durante dos periodos, a saber, hasta 1867. En los primeros años se hizo digno de elogio por la acción benéfica y reparadora de su gobierno, no así en los últimos, en los que no se mostró ya tan acertado. Y debe advertirse que, entre sus errores, se cuenta el que procede de su reelección, solicitada por él, a despecho del texto constitucional que no permitía que el jefe supremo fuese reelegido. En su primer periodo fue libre el uso de la prensa, pero después fue esta amordazada por Martínez. Alióse este gobernante con el general Carrera, presidente de Guatemala, para contribuir a derrocar la administración presidida en El Salvador por el general don Gerardo Barrios, y por tal causa invadieron el territorio nicaragüense fuerzas salvadoreñas acaudilladas por el general don Máximo Jerez, abril de 1863. Pero los invasores sufrieron un descalabro que dio por fruto la consolidación del gobierno de Martínez. Entre los adelantos que le debe el país hay que mencionar el buen servicio de correos. Ocupó enseguida el poder, 1867, el general don Fernando Guzmán, cuyo nombre figura siempre en los anales patrios como el de un buen gobernante. El manifiesto con que se inauguró su período es obra maestra por la elevación de las ideas y lo sano de los propósitos. Pero como si el país estuviese condenado aún al sufrimiento, fue aquel gobierno combatido por los partidarios de Martínez y los de Jerez, quienes, no obstante el odio profundo que recíprocamente se profesaban, concertáronse y empuñaron las armas. La suerte, empero, no quiso favorecerlos, y derrotados en la pelea, sobrepúsose la legalidad, 1869. La prensa, restringida por Martínez, comenzó a disfrutar de libertad amplísima desde que se inició el período del señor Guzmán, en quien los nicaragüenses ven al fundador de la imprenta libre en su patria. Aquel mandatario era granadino, y en su gabinete estuvo representada la ciudad de León para que compartieran el poder los elementos rivales, pues, como es bien sabido, granadinos y leoneses se disputaban la preponderancia en la cosa pública. En una palabra, aquel gobierno, llamado conservador, fue un gobierno de libertad y progreso. Reemplazó el señor Guzmán, 1871, don Vicente Cuadra, y la administración de este se distinguió también por sus tendencias pacíficas y por sus trabajos en sentido benéfico y reparador. Los caudales públicos tuvieron en él un celoso guardián, y están todos de acuerdo en que ese alto funcionario puso las bases de la hacienda pública antes desorganizada. El notable jurisconsulto don Tomás Ayón, leonés, fue uno de sus ministros. Tocóle el turno en el ejercicio del gobierno, primero de marzo de 1875, a don Pedro Joaquín Chamorro, cuya elección fue muy disputada. Empeñóse, con éxito bastante feliz, en mejorar el ejército, así como la instrucción pública, y débesele el fecundo pensamiento del ferrocarril nacional, que en aquel período comenzó a construirse. En la labor del gobierno fue eficazmente auxiliado el señor Chamorro por sus ministros, entre quienes se contó con don Pedro Valladares, hijo de la ciudad de León. Sucedióle, 1879, el general don Joaquín Zavala, que se ocupó con afán en proseguir la vía férrea. Tuvo ese presidente que sofocar algunos motines provocados por la expulsión de los padres jesuitas, llevada por él a cabo. Pero no obstante esos disturbios, favoreció de varios modos los públicos intereses. El distinguido leonés don Vicente Navas fue uno de sus ministros. El doctor don Adán Cárdenas, elegido en 1883, tuvo que luchar tenazmente con la oposición, no obstante su política expansiva y ajena a todo lo personal y antipatriótico. Sostuvo la libertad del sufragio, ampliándola y consagrándola en la práctica, y cuidó de que se continuara la obra importante del ferrocarril. En la serie regular y ordenada de los gobernantes nicaragüenses, ocupa un puesto el coronel don Evaristo Carazo, llamado a tan importantes funciones en 1887. Aunque individuo del ejército, sostuvo en el poder el elemento civil. Fue un buen administrador de la cosa pública y conservó sin esfuerzo el orden legal. Murió repentinamente en Granada en agosto de 1889, cuando tanto esperaba aún de sus virtudes cívicas el país. El ministro de Gobernación, doctor don David Osorno, se hizo cargo de la presidencia, y rechazando las insinuaciones de sus amigos políticos, que se empeñaban en que se proclamara jefe supremo, mostróse sumiso a la ley y entregó el mando al doctor don Roberto Sacasa, designado para ejercerlo. No supo este último corresponder a las esperanzas que había hecho concebir. Condújose torpemente, y el 28 de abril de 1893 estalló en Granada una revolución encabezada por los generales don Eduardo Montiel y don Joaquín Zavala, que dio por fruto la caída de Sacasa, quien, con arreglo al Tratado de Sabana Grande, resignó el poder en una junta de gobierno, presidida por el senador don Salvador Machado, el 1 de junio de 1893. Pasó Machado como un meteoro por la escena presidencial. El general don Joaquín Zavala fue designado para la primera magistratura y comenzaba apenas a ejercerla cuando ocurrió en León, 11 de julio de 1893, un nuevo movimiento revolucionario que lo apartó del gobierno, sustituyéndole el general don J. Santos Zelaya, cuyos poderes fueron después confirmados por el Congreso. Este nuevo jefe tuvo que sofocar varias rebeliones, la de León en febrero de 1896 y la de Chontales en marzo de 1903, acaudillada esta última por el general don Alejandro Chamorro, importante personalidad del Partido Conservador. A principios de 1894, tuvo que declarar la guerra a Honduras el general Zelaya y las tropas nicaragüenses, después de rudos combates, penetraron en Tegucigalpa, al mando del general don Anastasio J. Ortiz, comandante en jefe de esas fuerzas expedicionarias. El señor Zelaya, demócrata y progresista, consiguió realizar verdaderos adelantos en materia de rentas fiscales, telégrafos, ferrocarriles, industrias, servicio postal, etcétera, etcétera. La nueva constitución política, emitida en los comienzos de su gobierno, recibió reformas sustanciales en 1896, y lo que es muy lisonjero para los centroamericanos, al general Zelaya cupo en suerte que en su primer periodo se restableciera, 1895, la soberanía nicaragüense en el territorio que se denominaba Reserva Mosquitia, ardua empresa llevada a cabo por el general don Rigoberto Cabezas y que trajo, entre otros beneficios, el acrecentamiento de las rentas públicas al cerrarse el paso al comercio clandestino que en gran escala se hacía por ese rumbo. La añeja cuestión de límites territoriales entre Nicaragua y Costa Rica quedó definitivamente zanjada en 1900. Con el carácter de presidente provisional, había entrado en agosto de 1859 a ejercer el mando en Costa Rica el doctor don José María Montealegre, en reemplazo de don Juan Rafael Mora, a quien se desconoció al favor de una conspiración apoyada por dos jefes militares, y expedida en el mismo año una nueva ley fundamental, se hicieron elecciones y el señor Montealegre, proclamado presidente, se encargó constitucionalmente del mando en mayo de 1860. En ese propio año organizó en El Salvador el expresidente Mora una expedición para recobrar el puesto en Costa Rica, posesionóse de Punta Arenas y resistió con los partidarios que llegaron a unírsele a las fuerzas del gobierno. Derrotado Mora y hecho prisionero, se le fusiló el 30 de septiembre. El general don Gerardo Barrios, que a la sazón gobernaba en El Salvador, fue quien le dio auxilios para tan desgraciada empresa. Terminado el período constitucional del señor Montealegre, ocupó la presidencia, 8 de mayo de 1863, el licenciado don Jesús Jiménez, en quien hay que apreciar las marcadas tendencias que le animaron en pro del progreso de la patria. Tuvo la suerte de consolidar el sosiego público y le sucedió, mayo de 1865, el doctor Castro, que ya antes había desempeñado el cargo de presidente. Muchas mejoras debe aquel país a este distinguido ciudadano. Es una de ellas la fundación del Banco Nacional. Desde 1859 existía ya en Costa Rica el primer banco que ha habido en la América Central y cuyo establecimiento se debió al inteligente sudamericano don Crisanto Medina, padre del licenciado don Francisco Medina, que en 1877 fundó en la ciudad de Guatemala el Banco Internacional y el de igual título en 1880 en San Salvador. Hay además de esos otros bancos en las varias secciones centroamericanas. A fines de 1868 comenzó en Costa Rica la segunda administración del licenciado don Jesús Jiménez, decidido promotor del mejoramiento moral y material. Elevaronle al poder los jefes militares don Lorenzo Salazar y don Máximo Blanco, y otra insurrección produjo su caída en abril de 1870, sustituyéndole entonces el licenciado don Bruno Carranza. Había entrado al mando como presidente provisional el referido señor Carranza, y cuatro meses después, en agosto, dejó el gobierno al electo, general don Tomás Guardia. Sostúvose este en ejercicio de la autoridad suprema, puede decirse así, hasta su muerte, junio de 1882, pues los gobiernos del licenciado don Aniceto Esquivel y del doctor don Vicente Herrera no son más que breves paréntesis en el largo periodo de Guardia. Luchó este a menudo con la oposición de que era objeto y dictó providencias enérgicas contra los que trabajaban para derrocarlo. Sucedióle el general don Próspero Fernández y por fallecimiento de este ocupó la presidencia, 1885, el licenciado don Bernardo Soto, quien se mantuvo en su alto puesto hasta que, mayo de 1889, lo abandonó por motivos de salud y necesidad de descanso, llamando provisionalmente en su lugar, con arreglo a la ley, al licenciado don Ascensión Esquivel. Este gobernante interino organizó un nuevo gabinete de matiz liberal, del que entró a formar parte el licenciado don Mauro Fernández, que ya anteriormente había sido ministro del gobierno. Volvió más adelante a la presidencia el señor Soto, y como se le acusara de querer influir en las elecciones en favor de determinada candidatura, tuvo que depositar el mando en el doctor Durán. Hechas las elecciones a fines de ese año, obtuvo la mayoría de sufragios el candidato del Partido Conservador, doctor don José J. Rodríguez, cuyo periodo tuvo comienzo en mayo de 1890. El doctor Rodríguez, como algunos de sus predecesores, entre ellos el doctor Castro, dejó en amplia libertad el ejercicio de la imprenta, de acuerdo con la ley constitutiva, no obstante los ataques con que desde las columnas de varios periódicos se le molestó a veces. En 1892 creyó conveniente este gobernante asumir la dictadura con motivo de la actitud tomada por el Congreso, pero no abusó de sus poderes discrecionales, y al estimarlo oportuno restableció la normalidad legal. El magnífico Coliseo de la ciudad de San José recordará, entre otros adelantos, el período administrativo del señor Rodríguez. En mayo de 1894 tomó posesión de la presidencia el electo en los comicios don Rafael Iglesias, que había formado parte del gabinete del señor Rodríguez. Concluido el plazo de cuatro años y reformada la Carta Constitutiva, que no consentía la reelección, se le llamó al mando para un segundo periodo, en recompensa de sus buenos servicios. Las carreteras, el ferrocarril del Pacífico, la creación de una Granja Nacional de Agricultura, la Instrucción Popular y otros ramos ofrecen gallardo testimonio de su patriótico manejo. Asistían a las Escuelas Nacionales de Primera Enseñanza, año de 1900, 22.405 niños de 7 a 14 años de edad. 205 de esos establecimientos contaban ya con edificios pertenecientes a las juntas escolares. Había además gran número de escuelas particulares. Gobernaba desde 1856 en Honduras el general don Santos Guardiola, y aunque algunos temieron que aquel jefe se mostrara arbitrario en el mando, no fue así. Más bien dio en la práctica testimonios de templanza y respeto a las leyes. La prensa fue libre en su tiempo. Escasos eran los recursos del país y la labor del progreso tropezaba con dificultades que apenas permitieron la consecución de algunas mejoras. En tiempo de aquel gobernante fue invadido el territorio hondureño por el aventurero Walker, que no desistía de sus propósitos de dominio en la América Central a despecho del fracaso por él sufrido en Nicaragua. En Trujillo desembarcó Walker 6 de agosto de 1860 con 94 hombres y comenzó a fortificarse allí con la mira de sojuzgar a ese país y encaminarse después a tierra nicaragüense. Al tener noticia de ese hecho, el general Guardiola dispuso que se levantaran fuerzas al mando del general don Mariano Álvarez, comandante de Yoro, y el gobierno de Guatemala, deseoso de ayudar al de Honduras, ordenó al comandante de Izabal, don Manuel Cano Madrazo, que pasara a Omoa para conferenciar con las autoridades de ese puerto, y llegó a Belice para comprar un buque, armarlo en guerra y proceder contra los filibusteros. No convenía a los ingleses la expedición de Walker, que perjudicaría al comercio que la Gran Bretaña hace, en menor escala hoy que en aquel tiempo, con los pueblos del litoral del norte de Guatemala y Honduras. Además, las rentas de la aduana de Trujillo le estaban hipotecadas al gobierno británico en pago de una antigua deuda. Así pues, el superintendente de Belice intervino en favor de Centroamérica, enviando a Trujillo el buque de guerra inglés Icarus, cuyo capitán intimó al jefe aventurero la orden de rendirse, ofreciéndole en cambio garantías para él y los suyos. Convino en ello Walker y preguntó en qué buques podrían embarcarse él y sus compañeros de armas y a costa de quién para poder salir del país. Pero a la mañana siguiente, olvidándose de todo, se marchó por tierra con su pequeña falange y con ánimo de pasar a Nicaragua. Al saber ese hecho, el comandante de Trujillo resolvióse perseguirlo, destacando fuerzas hondureñas, las que, habiéndose encontrado con el enemigo en el río Aguán, se vieron obligadas a retroceder después de librar un tenaz combate. Estaba ya en Trujillo el general Álvarez y concertó con el comandante del Ícaros un plan en virtud del cual uno y otro irían por mar en busca de Walker para inclinarlo a rendirse, haciéndole ver que, en caso contrario, lo atacarían con las tropas inglesas y hondureñas que se hallaban en sus buques. Hiciéronlo así, yendo a conferenciar con Walker, que se encontraba cerca de la barra del río Tinto, y obtúvose la deseada rendición y la entrega del jefe de la falange a las autoridades de Honduras. Sometiéronle éstas a un juicio sumario y le condenaron a muerte. Fue, pues, fusilado en Trujillo el 12 de septiembre 1860 y murió con el valor de que en el curso de su vida había dado siempre testimonios irrecusables. Señalado servicio prestó a su patria y aún a toda la América Central el general Guardiola al conseguir que fueran reincorporadas a la soberanía hondureña las islas de la Bahía, nuevamente ocupadas desde tiempo atrás por los ingleses. Obtúvose ese beneficio mediante una convención ajustada entre el gobierno de Guardiola y el de la Gran Bretaña el 28 de noviembre de 1859. Sin embargo, ocurrieron con tal motivo deplorables sucesos que es necesario referir, suscitados por el fanatismo del provisorio vicario capitular don Miguel del Cid. Protestó este dignatario eclesiástico contra el primer artículo del citado convenio, en el que se estipulaba que los habitantes de Roatán y de las otras islas, protestantes en su mayor parte, conservarían el libre ejercicio de su culto, y condenó esa cláusula en una pastoral que hizo publicar y en la que denunciaba la convención como atentatoria a los derechos de la Iglesia. El presidente Guardiola, sin arredrarse ante las dificultades que se le oponían, emitió un decreto declarando subversiva la pastoral, y el vicario, en represalias de esa providencia, fulminó excomunión mayor contra aquel gobernante y contra las demás personas que en ese acto le apoyaran. Pero el presidente de Honduras, resuelto a sostener el dicho artículo de la convención y cuidándose poco o nada de la censura eclesiástica en él recaída, hizo salir del país al vicario, quien, llevado de inconcebible apasionamiento, había ya prevenido a los párrocos que abandonaran sus curatos y se retiraran del territorio de la diócesis, como muchos de ellos lo efectuaron trasladándose a tierra salvadoreña, a la que también se encaminó el vicario. Eran tiempos aquellos en que el fanatismo religioso ejercía gran predominio, particularmente entre las gentes ignorantes. Sin embargo, no se alteró el orden público, y para ver de calmar los ánimos, permitió al general Guardiola que volvieran a sus respectivas parroquias los curas que las habían abandonado. Informada de ese incidente, la Curia Metropolitana de Guatemala intervino con su autoridad y dirimió la controversia, ordenando al vicario don Miguel del Cid que delegara sus facultades en un sacerdote digno de la confianza del cabildo eclesiástico de Comayagua, mientras la curia romana disponía lo conveniente. Tranquilizados así los espíritus en el país, tomó aquel gobierno posesión de las islas de la Bahía y de la Mosquitia hondureña, que también habían estado ocupando los ingleses, y se dejó a todos aquellos habitantes en el libre ejercicio de su religión. Un hecho muy vituperable y de triste recordación ocurrió en Honduras el 11 de enero de 1862. La muerte sufrida por el presidente general Don Santos Guardiola a manos de oscuros asesinos. Conmovióse el país en presencia de tan horrible crimen, y el senador Don Francisco Montes se encargó del mando supremo, pero lo delegó en breve en el general Don José María Medina, y de manos de éste pasó poco después al ciudadano llamado por la ley a ejercerlo, es decir, al vicepresidente Don Victoriano Castellanos. Compréndese bien que Honduras, empeñada frecuentemente en desastrosas guerras, no podía encontrarse en posesión de grandes adelantos. Casi no hay ramo del servicio público que no reclame una dosis prudente de reformas, decía la Gaceta Oficial en el número del 20 de marzo de 1862. Casi no hay materia de general interés que no demande imperiosamente la atención del público, del Ejecutivo y de la representación nacional. Y en medio de los embarazos que asediaban al gobierno, el señor Castellanos, tan honrado como patriota, trabajó por calmar los espíritus, infundir confianza y promover el progreso posible. Reglamentó los tribunales de justicia, dictó algunas disposiciones sobre la deuda pública, en una palabra, se consagró a alentarlo todo, y mucho habría hecho si la muerte no le hubiera sorprendido pocos meses después, el 11 de diciembre de ese mismo año. Volvió a encargarse del poder el senador Don Francisco Montes, y cuando en 1863 estalló la guerra entre El Salvador y Guatemala, Honduras hizo causa común con el primero de esos estados, porque el señor Montes se identificó en política con el general Don Gerardo Barrios, presidente de El Salvador. Nuevo germen de desastres trajo a Honduras la participación que en esa guerra quiso tomar su jefe, el señor Montes, quien por esa misma causa tuvo que abandonar el alto puesto en que estaba, pues la suerte de las armas fue adversa a aquel país en el que no había elementos bastantes para una lucha con Guatemala. Fin de sección 24.